¿Quién cogerá tus manos? ¿Quién besará tus labios? ¿Quién te atará a sus brazos? ¿Quién te querrá también? Borrarán la huella y obtendrán aquí. Robarán la estrella que te regalé. Veré tu partida, distinto tren. Cambiarás de vida, no sé por quién. Borrarán la huella que yo te marqué. Robará la estrella que te regalé. Veré tu partida, distinto tren. Cambiarás de vida, no sé por quién. ¿Quién te dará una rosa? ¿Quién cuidará tus cosas? ¿Quién será allí tu sombra? ¿Quién te querrá también? Borrará la huella y yo te marqué. Robará la estrella que te regalé. Veré tu partida en distinto tren. Cambiarás de vida, no sé por quién. ¿Quién te hará olvidarme? ¿Quién logrará borrarme? ¿Quién? ¿Quién vendrá a robarme? ¿Quién te querrá también? Borrará la huella que yo te marqué. Robará la estrella que te regalé. Veré tu partida, distinto tren. Cambiarás de vida, no sé por quién. Borrará la huella que yo te marqué. Robará la estrella que te regalé. Veré tu partida en distinto tren. Cambiarás de vida, no sé por quién. Borrará la huella que yo te marqué. Robará la estrella que te regalé. Veré tu partida en distinto tren. Cambiarás de vida, no sé por quién.